están, bueno, hemos llegado de visita, cabrones. Sí, es verdad, generalmente uno no recibe las visitas que quiere recibir, pero aquí estamos, ya deberán recibirnos. En las películas sí pasa que de pronto uno está pensando en alguien, en esa persona, y esa persona justamente llega en ese momento. O uno está triste, por ejemplo, solo, inmerso en cierta depresión, y bueno, y pasa un grupo de amigos felices a buscarlos para vivir la noche más loca del mundo. En la vida real eso no ocurre. Si te aburres y ruegas que suene el teléfono, jamás sonará. O será para tu hermano, o para tu madre, o para los hijos del primer matrimonio de tu padre, para todos menos para ti. Y allí se genera una relación realmente extraña con el aparato. Tú lo miras y él parece ignorarte, como diciendo, no mames, que nadie te llamará. Y en el caso de los que tienen celulares, revisan 105 veces los mensajes, se fijan si no hay una llamada perdida. Todo es inútil, amigos. Eso sí, cuando menos te lo esperes, cuando no lo desees, cuando quieres estar solo o sola, llegó la tía y viene por todo el fin de semana con tus 15 primos, el novio de tu hermana y 120 americanistas que vienen repedotes de celebrar en el Ángel de la Independencia. Creo que lo mejor, sinceramente, es nunca jamás desear visitas. Sin embargo, ya llegamos, y hablando de visitas, el presidente de la ONU visitó Sudán. 100.000 muertos por una guerra civil, más de 2 millones de desplazados, uno de los desastres humanitarios más importantes, mientras todos miramos el petróleo iraquí. Y Adán visitó el campo de los 100.000 refugiados y dijo, es realmente impresionante. Ah, y a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre un campo de refugiados donde hay hambre, falta de agua, muerte, emergencia humanitaria, y un país tercermundista. Sí, claro, en el segundo todavía los gobiernos tienen algo que robar. Gran diferencia. Y hablando de ayudas, parece que el subcomandante Marcos ya tiene todo listo para su encuentro entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Inter. Sí, Marcos le escribió una carta al presidente del Inter y el equipo italiano aceptó la propuesta de jugar un encuentro. Marcos, excitado por el sí, fue por más. Propuso un encuentro de ida y vuelta, uno en Chiapas y el otro en Italia. Y después dijo, no, mejor que sean 5 partidos, que Maradona sea el árbitro. Y faltó que pida resolver la situación de los chiapanecos con tiros desde el punto del penal en el Zócalo frente al campeón de la fiesta grande. Bueno, no sabemos hasta dónde terminará todo esto mientras nuestros líderes insurgentes piensan en fútbol y los líderes de la protesta boliviana no saben si quieren que Mesa se vaya, se quede, que se establezca una asamblea, que se declare la guerra civil o que la Pachamama se haga cargo de la situación y produzca el milagro de que los gobernantes dejen de pensar en su beneficio elitista y piensen en los pueblos que les dan el poder. Los franceses tenían que decir oui o no. Y en realidad todo esto era por la constitución de la Unión Europea, y al final dijeron no, y nos enseñaron algo, que ante la duda es preferible siempre negarse. En síntesis, fútbol, política, elecciones, reacciones y visitas, mientras ETE sigue intentando comunicarse con su casa en medio de este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. redes hispanoparlantes, les saluda a Tirati, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las carreras de caballos. Ya están listos de las carreras de empleados. Todo el tiempo corriendo. Mire, de mamones, de prostitutas. Sí, así estamos igual en las carreras. Ante un público entusiasta de marinos escoceses, se corre el clásico de cada día. En el lado interno de la pista, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo, llevando la delantera a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. 20 metros finales y ya en la parte técnica de este programa de radio está a cargo, por supuesto, al Vico and the Cola Pencil Show. Ah, sí. Pero, no mames, nadie va a correr. No, que no, es lunes. Cabrones, ya empiezan a presionar. Ni lo piensen, ¿eh? Bandadas de pájaros metálicos ensombrecen el cielo. Antenas creciendo como árboles. El cemento emparejando arando la tierra, y el mundo subterráneo de la ciudad latiendo entre los despojos de lo que alguna vez fue belleza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Felicidades para Marta, que ha cumplido años. El tapatío Rascahuele te manda besos, arrumacos y todo tipo de gentilezas. Sí, podría por cumpleaños nosotros. Y te lo cantaremos otro día, porque no podemos empezar un programa cantándole un cumpleaños a una Marta. Por otro lado, felicitamos a Ceci, que ya no es más una masajista, sino amateur. Es professional of the kinesiology. Grande, Ceci. Y esas cosas. Así que ahora los masajes los cobrará más caro. Mucho más caro. Prescindiremos de sus servicios, Ceci, salvo que te viste con una... Estamos orgullosos de ti. Sí, has logrado. Casi que estudiamos con ella, ¿eh? Sí que sí. Así que parte de ese título es nuestro. Así que ahora díganos kinesiólogos. Gracias, también, sí, muchas gracias. También, sí. Y por otro lado, estuvimos en la fiesta de cumpleaños de San Pascualito Rey Reloaded. Y la hemos pasado chido. No nos acordamos demasiado. ¿Qué desmadre? Porque pasa con esas fiestas que tú no te acuerdas al día siguiente de lo que ocurrió. Pero en realidad aquí tenemos él. Originalmente estaban las cámaras de En Caso de que el Mundo se desintegre, sí, cubriendo en vivo. Y allí vamos a lo que pasó en Marabatío, Michoacán. ¡Feliz cumpleaños, cabrón, eh! ¡La hemos pasado bien chingón! ¡Hola, hijos de... ¡El niño elefante y San Isidro! ¡Desde el virreinato de la Nueva España! ¡Póngale por caso! ¡Marabatío, Michoacán, México! ¡Les saluda San Pascualito Rey Reloaded! ¡Ja! ¿Cómo están, amigos? ¡Estamos acá celebrando mi cumpleaños! ¡Tenemos de todo! ¡Pastel, malteadas y gelatinas! ¡Esto está muy chido y es... ¡No, es una mierda! ¡Pero esperen! ¡Ha llegado el niño elefante! ¡Y viene con la cabra de tetitas lisérgicas! ¡Bendito sean! ¡Ja! ¡Hay una fiesta en mi cerebro! ¡Y ustedes están invitados! ¡Comunidad! ¡Vengan a la celebración del milagro, cabrones! ¡Déjenme una pepa! ¡Pásenlo pipa dentro de Marabatío, Michoacán, México! ¡Se despide San Pascualito Rey Reloaded y los paria por data! ¡El humano de Corte de Bol! ¡Sí! ¡Chinga a tu madre! ¡No te metes con la banda, carnal! ¡Aquí estamos, cabrones! Eso es una fiesta. Nos hemos venido con cosas que no recordamos si son de la fiesta, sí, o las hemos traído en el viaje o algo, o alguien las introdujo dentro de la nave. Este es de San Pascualito. Creo que sí, en un momento de la fiesta, pero le quedaba chido. Tengo memorias, ¿no? En algún momento. Mucha excitación y merecido feliz cumpleaños. Para San Pascualito, Ray Reloaded, un abrazo, cabrón. ¿Qué de fiesta? Sí, ni parece lunes. Los ceniceros no te los vamos a devolver, ¿eh? No, ni parece lunes, pero duele. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Excelente! Y en este preciso momento voy a comenzar a hablar portugués, ¿eh? Wow. Yo comprendo, ¿no? Toda la situación. Agradezco el esfuerzo que ha hecho David desde Portugal para enviar este mensaje. Y además quiero decir que aquel que no comprende, que diga, usted habla portugués como el culo, sí, habla portugués como el culo. Sí. Pero en una especie de mancomunión que viene bien porque este intercambio, claro, este intercambio lingüístico, viene muy bien todo esto. Pero se comprende perfectamente el mensaje, por lo menos así leído. Usted haga como de público y diga, no entiendo cuando no entienda, sí. Hola, meus amigos de Madrid. No entiendo. No, ponga un poco de voluntad, cabrón, no sea joputa, Está bien. Le pido, por favor, que viene más extenso este mensaje, ¿eh? Hola, meus amigos da Maria Tijuana. Aqui fala David desde Portugal e la da Madeira, para ser mais preciso, Podumar. Dice, claro, acho que está demais dizer que o programa está muito fixe. Está re chingón. Él mismo se toma el trabajo de ir aclarando las cosas que nos pueden traer problemas. O resto fica para outro dia. Bom, não vou a par mais com mis mamadas, porque el intercambio también es igual, típico desde aquí, Eu queria contarles uma coisa que deixou-me estupefacto. O problema é o seguinte: pirata, eu já não sei a que adora, ou a Ninho Elefante, que é o nosso criador, Salvador, ou a Senhor Lagartija. Não sabe a quem adorar nestes momentos. Está na disjuntiva. Adórate a ti mesmo. Sim, mas agora nos explica por que essa disjuntiva. Diz, já vou contar por que. Era un día normal en las aulas, que al final de contas no acabó así tan normal. Llegó a altura de un intervalo, es decir, la hora del recreo, sí, porque hace todo un intervalo. Sales, un intervalo. Y como es común, nos reunimos, estaba a conversar con un amigo, y dice Fogo, dale, til tantas por atrás, pela frente, bla, bla, bla. Estaba hablando, dialogando cosas no que hablan los portugueses en Ilha da Madeira. Mas Fogo le quedó a mí en la cabeza. Deus da luz, eu lembrei me del Senhor Lagartija, que está sempre a falar sobre mamas. Aí ele vino a la cabeça que usted sempre está hablando de tetas. Ah, sim. Sí. Não entende por qué, pero él respeta este... Pechos. Exactamente. Pechos, boobies, tetas, como quieran llamarles. En portugués, as mamas. Las mamas, sí. As mamas. Bueno, eu dice es yo digo, ¿no? Sí. Y luego cuando él responde es él. Así que tengamos en cuenta este diálogo. Eu dice ao meu amigo que si Senhor Lagartija tive aquí, estaría, él agarraría los pechos, ¿no? Claro, sí. Usted, si estuviera en ese momento, iría y agarraría algunos pechos. Póngale. Bueno, y él le pregunto, ¿quién es ese gallo? ¿Quién es ese tipo? Ah. ¿Quién es ese gallo? Y soñó la lagartija. Bueno, él dice, no te interesa, no interesa, para vos, va y toma una cuba, sí, que tal coquinho. Sí, sí, sí. No, el maldito responde, ¡caralho! Si aquel cara de caralho que tú llamas, señor lagartija, era capaz de ir a agarrar las mamas, yo también soy caralho. Ao cara, a cabrao, o cabrao, ajá, es el cabrón. Sí. Traducido en portugués es o cabrao. O cabrao. O cabrao fue el agarra las mamas da profesora en pleno intervalo. Sin más, o mejor parte, ven ahora. La mejor parte viene ahora. Sí, porque sí. Hasta ahí el momento nosotros decimos, lo han expulsado de la escuela, no viene nunca más este cabrón, ¿no? O cabrao, las mamas, a profesor. El profesor no dice nada. Fica a falar con él, se pone a conversar con él. Ajá. Él le da el número de telemóvel, le da el teléfono celular, le dice, no. Mío número, si quieres tocar más mamas, eso y eso. Cabrón, si hace tavo expulso, dice, a seguir él, Meu le dice, viste, vuelve él, luego claro, saca la mamá sí. De la profesora, le dice a nuestro amigo, el David ahí en Portugal, le dice, viste, tú contente, hola, agradece, o señor Lagartija, por la fuerza que me deu, agradezco al señor Lagartija la fuerza que me dio. Dice, yo pensé, tive, fue sorte. Sí, fue suerte realmente, fue suerte, porque sí, en algún sí, momento sí. Se va a encontrar con alguien que le mente la madre y le parta la cabeza por andar tocando mamas sin respeto por ahí. Mas now, cada vez que damos una vuelta, él encontraba a alguien a quien le interesaba, iba y decía, por el nombre del señor Lagartija, el paneiro vine siempre con un número de telemóvil. Ah, siempre usted. Sacaba el teléfono a las damas invocando su nombre, señor Lagartija. Y tocando pecho. Sí, pirata, por esa causa, dijo ahora, now say a quien debe adorar, al niño elefante, o al niño elefante, o al señor Lagartija. Ayuda, pos F, que vendría a ser el pos F, es un pop scriptum. Póngale. Pos, bueno, algo. Dice, saludos de David, Diablo Vermelho, y que viva el Benfica, equipo de fútbol de Portugal. Para la próxima, voy a intentar escribir el mensaje en español. No intentes escribir en español, está bueno, bastante esfuerzo haces tratando de escuchar un programa que es hablado en castellano, en español. Así que agradecemos que te comuniques de esta forma. Yo particularmente lo he gozado. Alguno estará diciendo, ya, deja de hablar en portugués. Traducción, gajo es tipo, gajo es tipo, persona, fogo es caralho, caramba, y luego otras traducciones, y sacana es maldito, y panaleiro, maricón. Bueno, está bien, hemos acrecentado nuestro lenguaje y nos agrada mucho que te des unas vueltas por aquí, que hayas hecho este esfuerzo. Señor Lagartija, porque ahora sigue todo en portugués, él no sabe a quién adorar, que se adore a sí mismo y que tenga mucho cuidado, cabrón. Que no siga el ejemplo de su amigo, porque en algún momento, para tocar mamás, Igualmente le van a matar, ¿eh? Es un caso extraño. Sí, es un caso extraño. No a muchas profesoras, tú vas a tocar mamas a y ver, terminan dándote el celular. Vamos, ¿verdad?, a ver porcentajes. Sí, que todos los que estén cursando algo le toquen las mamas a la profesora. A ver cómo reacciona. Para saber un porcentaje de... Sí, de aplicación, ¿no? Claro. De este nuevo sistema que, sí, que sí, en Portugal está haciendo estragos, sí, a partir, sí, sí, de un... Pero bueno, queremos ver, sí, ¿no? Sí. Ahora, investigar, si los expulsan del colegio será con toda razón, porque sí, hay que sí, tener sí, cierta educación previamente, sí, sí, decir, sí, sí, a lo sumo decir, profesora, yo puedo tocar los, sus mamás que me, póngale, me gustan, sí, tanto, y ya no puedo concentrarme en clase, ¿eh? Bueno, un abrazo, ¿eh? Ahí te ves, y a toda la gente de Portugal un abrazo grande. ¡Tío Pepe! ¿Se acuerda de Tío Pepe? ¡Tío Pepe! Sí, dice, hola, qué ganas tenía de escucharlos. Tony el Galletas, apodo ganado por su oficio de proxeneta, se cargó mi ordenador. Como no tengo tiempo para contaros alguna historia, aquí le pongo una de mis últimas letras. Se llama El Barco Pirata y comienza así. Él es una especie de poeta de la decadencia y del asco, el sí, Tío sí, Pepe. Sí, sí. Dice, los tatuajes del capitán del barco pirata, el pubis depilado de una furcia barata, el patrón masturbándose al estilo rana en los fogones, cocina Inesita la marrana, una negra encaramada a un calandumbre de escaspacho, grita dolorida al ser penetrada por un borracho, los guisantes en la mesa, los filets en la barbacoa, Rigoberta Menchú y... Sí, sí. ¿Rigoberta le enchufa qué? Sí. No, Rigoberta Menchú, acaba de nombrar, Rigoberta Menchú me dio una poesía decadente que tiene aquí nuestro amigo Tío Pepe, que sigue en la suya, sí, ¿no? Sí, tocándose sí, y siendo cada día más degenerado. Tío Pepe, a la salud por ti, ¿eh? Un abrazo. Y sigue con el arte, que es lo único que nos puede salvar. Saludos desintegrados, cabrones. Les escribe Pepe Osorno. Ah, ¿qué tal, Pepe Osorno? Del DF mexicano, nuestro amigo chilango, dice... Estoy que me carga la chingada. ¿Qué ha pasado? Me cambiaron de jefe. Ah. Ah. Y me pusieron un par de pendejos que de televisión solo saben encenderla y cambiar de canales. Yo soy ingeniero de un canal de TV privada. Por favor, envíen un chinga a su madre a Edgar y Alejandra de Telefórmula. Sí, sí. Ah. Dice, bueno, me despido, no sin antes mandar saludos a toda la tripulación, José Osorno. De parte de José Osorno, nosotros no sumamos a esta mentada de madre porque ya detestamos a los jefes de por sí. Sí, que sí. Y cuando llevan jefes nuevos... Si sí, los más sí, chingones, peor. Y más de canales de televisión. Y más de canales de televisión. Así que, a usted con todo respeto, señor Edgar. Sí. Señorita o señora Alejandra de Telefórmula. Sí. De todo corazón y con el alma. ¡Chingue su madre! Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Soy el Gaijin, se lee Gaijin. Perfecto, gracias. Perfecto. Gaijin, ¿eh? Gaijin, sí, sí, sí, sí. Significa extranjero en japonés. Ah, entonces sería Gaijin. Ah, póngale, una cosa sí, así. Sospecho que ustedes son los Star Wars. Primero que nada, yo sospecho de que tú eres el que está enviando todo el spam japonés que está llegando a la nave. Es verdad, un chingo de spam japonés. Sí, sí. Con bellas japonesas, con Nico, lo hemos encontrado. Celulares, lo hemos detectado. Es el Gaijin. Sí. Es el bueno, hay que darle la madre. Sí, Gaijin. ¡Chinga a tu madre! Por las dudas, para que sí, lo guardes si es que eres tú, ¿eh? O aquel japonés que está mandando spam. Bueno, dice que viven en la nave espacial. ¿No será acaso el Millennium Falcon? Dice, sospecho que el Capitán Roger Vinero es Darth Vader, que el Miko es Chewbacca, que la muda el es la placer, ¿eh? Princess Leia Organa, que el señor Lagartija es... A ver quién le ha tocado a usted. A ver quién soy. Ah, el señor Lagartija es el Admiral Ackbar. Y dice, pero tú, pirata, ¿quién eres? ¿Han Solo? Ah, Han Solo triste y muy contento. Vendría, ah, sí, sí que sí. Gracias, señor Lagartija. Bueno, tengo... Han bueno, Solo es el que quedó ahí congelado. Sí, Han Solo que quedó congelado. Qué feo lo que le porque toca. Porque luego tenía que hacer otras películas, claro, ¿no? De sí, Harrison Indiana Ford no Jones, podía permanecer permanentemente ahí en toda la saga. Dice, todo encaja perfectamente. Espero que un día vengan y aterricen en Rapongi. Rapongi. Ah, Rapongi. Queríamos... No, es Rapongi en realidad. Ah, Rapongi. Disculpe mi ignorancia ante el japonés y su geografía. En realidad queríamos... A mí me ir... gustaba más Rapongi. Queríamos ir para la semana del... ¿Cómo era? La el semana embarazo del emperador. Ah, la semana del... No, la semana del emperador, que era que todo el mundo... Sí, se creía emperador. Sí, se creía emperador, pero hemos llegado tarde. Ya pasó la semana del emperador y algunos pedotes que se comunicaban diciéndonos... Oh, oh, y nos iban a pasar absolutamente todos los detalles de la semana del emperador. No se comunicaron más. No se comunicaron más porque quedaron perdidos en Japón. La zona más afamada de Tokio es Roppongi, ¿eh? Sí. Oh, dice, para la vida nocturna, porque ahí están los clubs, discotecas, baladas, boliches, antros, dancerías y demás cosas que se pueden llamar. Pásenla de pinga, hablamos... El Gaijin. Sayonara Tomodachi. En caso de que el mundo se desintegre, un día disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Esto no puede seguir de esta manera. Estoy hasta la madre de las asociaciones protectoras del mico, ¿eh? Ah, tanto sí de sí. La liga de protectoras, exactamente, del mico, que encabeza Urpi, que sigue muy de cerca también su presidenta, la señorita Yaría de Monterrey, de los mensajes que han llegado de Coahuila, de Monterrey, de Illinois, de Buenos Aires, de Quito, de Lima, de Juliaca, de Tarija, de Bahía Blanca, de todos junto al mico. Todos junto al mico, y ya está metiendo presión también en Micotlán. O sea, esto hay que terminarlo de es alguna poderoso. Manera. Es poderoso. No sabemos con quién nos hemos metido. En realidad vamos a hacer una especie de tarea aquí, un trabajo de campo. Ajá. Para empíricamente comprobar la sensibilidad de la audiencia de perfecto, ¿no? Yo en creo caso que de que coherente. El mundo se desintegre. Sí, sí, sí. Así que vamos a comenzar con señor Lagartija. Usted será a cargo, por supuesto, del primero de los acontecimientos que se darán aquí en la María Tijuana para ver cómo reacciona nuestro público. En este momento tengo mi mano una estampita de la Madre Teresa de Calcuta. Muy bien. Y le voy a pintar unos bigotitos. Mire. Le voy a hacer un bonete. Bien. Le voy a cambiar la ropa. Bien. Perfecto. Prueba número uno. No pasó nada. No. Vamos ahora con la prueba número dos. Sí. Yo imagino que estamos midiendo la ¡Uda! Sensibilidad. Alcánzame el bello y hermoso conejo blanco. Perfecto. El que es todo blanco, muda. Sí. El que tiene un pompón, todo ese que es... parece que hubiera salido de la fregadora en esos momentos, todo así, troncoso. Mire sus ojitos tiernos. ¿Cómo sí, hace con sí. el hociquito, no? Muy bien. El hocito como buscando algo que está sí mirando que sí. y olfateando. Téngamelo lo vamos ahí. A colocar. Ahí está. La espada... sí, la espada ninja. Por favor, ahí está. Gracias. Con esta espada ninja voy a partir al conejo en dos. Muy bien, limpiamos la sangre prolijamente. Sí, es mucho. No hubo reacción sensitiva de parte de la audiencia de la María Tijuana. No. No. Bueno. Y ahora la tercera prueba y quizás la definitoria. Sí, que sí. Se acerca el mico. ¡Aléjate, mico! ¡Sí, mico, asqueroso! ¡Vete aquí! ¡Chico, vete de aquí! ¡Ya trabajar! ¡Apestoso! Bueno, creo que ya está. Se ha definido la sensibilidad de la María Tijuana, de todos los oyentes, en caso de que el mundo se desintegre. Sin duda, están con el mico. Sí, sí, sí. Lamentamos mucho, entonces pedimos disculpa por el tratamiento que le hemos dado al mico en estos últimos tiempos. Y ahora le damos la palabra a la vicepresidenta de la Liga de Defensoras del Mico. Ella es Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, yo me quiero quejar de cómo tratan al mico. No me agradó ni tantito la forma en cómo lo trataron en el programa del jueves. Él no es su esclavo, no puede pasar las 24 horas del día trabajando mientras ustedes se rascan la panza y le gritan: ¡Trabaja, mico, trabaja! ¡No puede! Así que o aprenden a valorarlo y lo tratan mejor, o se los quito y me lo traigo para Monterrey. Mico bello, no te dejes, revélate. Yo en tu lugar la verdad que haría huelga para que aprendan los mugrosientos quién es el que manda. Y cuando te canses del maltrato que te dan estos malditos, abandónalos, así de sencillo. Ya sabes que en mi rancho ya tienes trabajo asegurado. Hay muchas vacas que ordeñar. Bueno, eso sería todo. Te mando un besote, mico bello. Adiós. Ah, qué besos y besos. Ya quisieras, qué se... es mico, increíble esto. Mico, tú irías a ordeñar vaquillas. Vaquillas. A Monterrey. El rancho de Yari. Mi madre. Perfecto. ¿Ves? ¿Ves, Yari, ya por qué las cosas son así? Claro. Tú, mico bello, te preocupas. A él le gustan los cables, no, la electrónica. A él le asustan las vacas y las vacas, y las le vacas asustan se asustan de él. Él, claro. Por lo tanto, corríamos el riesgo de que no quede ninguna vaca en kilómetros a la redonda de Monterrey. No le gustó la idea. No, está bien. Pero son... Bueno, ya cállate, cabrón. Está bien. De visita un día, dice. Y te manda besos y muchos cariños. Te pones mamón. Sí que sí, cabrón. Porque una mujer, es más, las mujeres prácticamente lo defienden nada más al Mico. Mico, no tiene. Bueno, está bien, Mico, sé libre. Sí. Ahí está, Mico. Haz lo que quieras. A partir de este momento quedamos supeditados al Mico de si este programa seguirá al aire o no seguirá al aire. Y si no, póngale, ya sabes, sí. Si lo quieren buscar al Mico, lo buscan en un rancho de Monterrey donde si no está ordeñando vacas, al menos estará, no sé, danzando o preparando tacos. O algo así. Mico, ha sido un placer conocerte. Mico, pedimos. Está bien, ya te pedimos disculpa, cabrón. ¿Qué quieres que hagamos? Que nos arrodillemos y bueno. No, pero dice que se queda. Perfecto, bien, Mico. Ahí está. Mico. Firme junto a En caso de que el mundo se desintegre. Hola, soy Zulma de Tarija. No me digas que Zulma viene también para defender no, al Zulma, Mico, porque por favor, yo ya me retiro, ¿eh? Zulma de Tarija dice: les cuento que estoy triste por la porquería que tengo de amiga. Si se puede llamar así, claro, si se puede llamar sí, porquería. Sí, sí, claro. Porque si es una amiga, dice: es una perra esa amiga que tengo. Dice: ¿qué ha hecho? Esta mierda, mira, trata de bajar a mi Mino. Dice que es el masculino de Mina. Ah, claro. Es decir, su novio, su hombre o algo así. Pero la maldita no pudo porque es una tarada. Mira que querer bajarse a mí no es una estúpida. Bueno, pero él está conmigo. Bueno, chau. Está muy nerviosa, Zulma. Está muy nerviosa, sí. No sí, podemos sí. tener debe así. Tomar un calmante. Toma un té de algo. Sí. Mico, llévala hacia el fondo de la nave, por favor, hasta que se sí, le pase sí. eso. Le han querido soplar el novio y está muy enojada. Uh-huh. Mi nombre es Jorge Alsmora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo lindo está? Un nombre como para un poeta clásico, ¿no? Póngale ese. Esta obra es de don Jorge Alsmora. Oh. Oh. Para, bueno, para que conózcanme, dice. Bueno, a ver, gusto en conocerte. ¿Podemos tocarte? Dice, jalo de la ciudad de Huaraz, dice Perú, al que dijo que digo que la esposa del presidente de mi país se parece a Chubaca, ¿por qué no deja de joder al pobre Mico, que también se parece a un mandril con el culo rojo? ¡Ay, llegó gente para agredir a Mico! Pero, no, pero nosotros lo defendemos. Nosotros en este, sé que sí. Aquí funcionamos como una especie de nacionalismo extraño. Póngale, yo sí. Yo como un nacionalismo... Oh, nos mentamos la mano entre nosotros, pero cuando llega alguien de... Ah, dice, no, oh, aquí al Mico nadie sí. le dice nada. Aquí al Mico nadie le toca las chinga nalgas. Tu madre, güey. Así que Jorge Alsmora, ¡chinga a tu madre! Mico, estamos unidos. Bueno, y luego sigue agregando algunas otras cosas. Este amigo dice: un saludo para mis patas del Perú, para Ro, para Beca, para Rodolfo, para el Ruco, o sea, no, Rusa, no enviamos saludos, a ver si les gusta. Iba un gato que se llamaba Pan y con voz dramática al día siguiente amaneció duro. Y si no les gusta, váyanse a la mierda. Si no, ah, porque el pan se endurece. Ah, el pan se, es verdad. Es que no hay que ponerle un gato pan. Claro, no. Al gato hay que ponerle nombres que no... le afecten en su vida. Efectivamente, que no sí, perjudiquen sí, sí. su salud. En realidad, no es al día siguiente, sino al séptimo día. Porque al séptimo día les ocurre lo que el nombre dice. Si tú un gato, por ejemplo, le pones sarna, al séptimo día muere de sarna. Sí que sí. Si tú un gato le pones atropellado por un autobús, al séptimo día lo atropella sí, un autobús. Sí, sí. Por eso hay que tener mucho, ser muy cuidadoso. En realidad lo atropellan todos los días, bueno, pero al séptimo se muere. Claro, por las siete vidas. Claro, sí. Ya está como así declarado. Hola, tripulantes de la María Tijuana, soy el Millo. Saludos desde hola, la Millo. Zona de la galaxia. Ni el Halcón Milenario ni el Enterprise pueden con esta nave. Estamos a punto de reventar en mil pedazos, dice. Por otro lado, esta bola de cabrones que en lugar de ayudarnos quieren jugar a conquistar el mundo. Se creen cerebro, chinguen a su mal parida madre y sigan jugando Monopolio, dice. Y no hinchen más los huevos. Pregunta, esta bola de pendejos no tienen otra cosa que hacer que estar fijándose en una bola de pasto seco. ¡Cabrón! ¿Has visto alguna vez una bola de pasto seco? Quien no ha visto una bola de pasto seco sí. dar giros por una carretera, sí. que no venga acá con mamadas. No. Que no venga aquí a decir son temas menores, son temas que no hacen al contorno de la falta humanidad. Falta mucho por vivir. Millo, estás recién gateando prácticamente sí que sí. Y no puedes venir con eso. Bueno, por más que tenga la envergadura que tenga, vean otra cosa. Dice, fui a ver el estreno de Star Wars. Yo entre hablar de Star Wars y sí. hablar de las bolas de pasto seco... Y no sé. No, y ahí está. Dice, fui en la premiere el miércoles. Gente disfrazada, gente como de 50 años con su sable láser. Para mí es un clásico de cine que se convirtió en parte de la cultura popular. Y de favor a los que no les parezca, que chinguen su madre. Y un concha para todos los que están presentes y me critican. Señor Lagartija, usted es el más grande filósofo y representante del niño elefante del universo. Siga deleitándonos con sus historias. No se dice amén, así que se dice que la fuerza los acompañe. ¡Oh! ¿No hay alguien que quiera hablar de bolas de pasto seco por ahí? ¡Ah, tú! Sé que sí. Perfecto. Éntrale. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Sir Gato Rebelde desde... Bueno, ya no sabemos, está en Tijuana el hombre. Y dice, solo con ustedes puedo compartir la felicidad que tengo. Oí que Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, estaba con los huevos negros de que le estén dando clases de zap. No, Al Capone está con los huevos negros, sí, y así naturalmente. Pero además estaba hinchado porque le estaban dando clases de zap. Dice, solo le puedo decir, ¡aprende! Dice, yo tengo que trabajar con zap durante 7 años. Y créeme que es lo único que me ha mantenido tenido en el trabajo. Le aclaramos a la audiencia que, ajá, no tenemos ni idea de lo que es SAP. No. Este es como un diálogo encriptado entre el Capone que está aprendiendo. Yo lo único que conozco de SAP, ¿sí?, es el sistema ese de audio. Claro. Que, por ejemplo, nosotros tenemos. Claro, nosotros tenemos. En este momento vamos a pasar al sistema de SAP. Sí, ustedes no el tienen que aprender nada para including, hacer SAP. Sí. Sí, este es el SAP Including. Lo invitamos a disfrutar del primer programa audio digital estéreo con sistema SAP incluido. Gracias a las virtudes de las más altas tecnologías, usted podrá vivir confortables sensaciones auditivas. Recuerde que el sistema SAP incluido le permitirá receptar simultáneamente la misma señal en 2 frecuencias e idiomas distintos sin necesidad de ningún tipo de adaptación en su audio receptor. Debido a nuestros moduladores audio digitales estéreos, usted se verá rodeado de sonidos intermitentes y dispares que lo invitarán a participar interactivamente con nuestra programación. Hola, estamos en el ha cambiado nuevamente. Este es el audio original del programa y el otro el del SAP. En las películas, por ejemplo, usted encuentra el SAP, el idioma original. Exactamente. Esta, algunos están no tiene en otro original. Idioma, en otro, claro, idioma, pero se encargan locutores, por ejemplo, locales de traducirlo. Exacto. Por ejemplo, sí, en Perú hay gente que se está encargando de traducir todo esto, no, al... y sale exactamente igual, sí, sí, pero sí. Y hablando peruano. Póngale. Sí, o sí, sí. También ocurre, por ejemplo, esto en Jalisco. También. Donde hablan tapatío. Póngale, son idiomas, claro, originales, sí, que se van desplazando por allí. Pero es bueno, el sistema SAP es, en general están escuchando en el sistema no desde el, sí, audio normal. Pero está el sistema SAP. Ese es el único SAP que conocemos. Es el único. Pero parece que hay gente que pero trabaja en SAP de otra cosa. Sí, 7 años para trabajar en SAP. Imagino que no es disfrazarse de sapo y repartir volantes, ¿no? De alguna cuestión. Debe ser algo más complejo. Y sí, además que sí, está Al Capone ya tenía los huevos negros. Dice, si funciona el SAP y te hacen un parote en cualquier trabajo al que vayas, ya que aquí en Tijuana el 80% de las empresas trabajan con SAP. No, mire usted. El SAP está revolucionando, sí, el mundo, sí, y nosotros aquí fuera de la tierra, Mico, ignorando lo que carajos el SAP. Mico, tú que estás en todas esas mamadas. No, el de la... SAP, no, tiene razón, no, es el que tenemos nosotros. Sí, bien, Mico, por ti, Gracias. Dice, y te hace, bueno, así que el SAP sirve y de sí, mucho. Mico, y les pagan muy bien a aquellos que saben de SAP. ¡No, Mico! ¡Mico, pero...! Estamos el Mico sabe también. Sí, el Mico sabe. Tú no sabes SAP, Mico. Lo que sabes es TAP. Eso es otra cosa, no, que eso es bailar. Le cabrió. Sí, es verdad. ¿Por qué no baila un TAP? Bueno, está, sí, bien. Changos, ¿esta mamada la pagan bien? Yo no sí lo puedo creer. Para entretener a los jefes, por ejemplo. Porque traigan el que sabe SAP. No lo imagino igualmente al maleante. No, al maleante. Y por eso está aprendiendo. Claro, el maleante, sí. Pero bueno, dice, si es chingón prender... Ah, no, esto es otro tema del Sir Gato Rebelde. Ajá. Dice, si es chingón prenderle fuegos y echar a rodarlas a las maromas, ¿no? Sí que sí. Dice, y bueno, que rueden. Lo que pasa es que pueden llegar a provocar incendios en pastizales. Pero la diversión bien vale la pena. Prenden de lo lindo. Maromas rodantes, chamizos, Oscardo Ruso, lo que sea, da igual, prende, pero cuidado, si te ve el dueño del pastizal te saca plomazos, pero aún así vale la pena, bueno, hasta la vista iluminados, dice, y vale la pena si los plomos no te dan en el cuerpo. Claro. Entonces, sé que ¿cómo sí murió este güey? Este güey murió en un acto heroico. ¿Ah, sí? En la batalla. No, batalla. Cruzando la frontera por el río Bravo. No. Tratando de salvar. No, nada más había prendido un par de maromas y le prendieron fuego a un ranchero a los pastizales. Ay. Nos vamos ahora para las Europas. Hola, les habla Martina, desde el corazón de Europa que late en checo. Desde Praga, la capital de República Checa, me alegro mucho que recuerden por lo menos una palabra checa y que mi esfuerzo pedagógico no haya sido en vano. No. Martina. Tu esfuerzo pedagógico y tu presencia aquí no ha sido permanentemente y no ha sido en vano. Y si alguna vez pasan por aquí, luego de tomar mucho pivo, cerveza en checo, en una cantina, van a tener la necesidad de ir al baño. Es verdad. Claro, sí, es nosotros, verdad. Limitados por el lenguaje, la única que podíamos hacer es tomar pivo en República Checa e ir al baño en Polonia. Claro que sí. Pero aquí viene lo mejor de todo esto. Pueden usar la frase polaca. Ah. Lo mejor que cuando tú estás aprendiendo idioma es cuando tu profesor o profesora te dice, bueno, ¿sabes cómo se dice esto en esto? Sí, lo sé. Bueno, en esto se dice igual. Y tú dices, ¡chango! Y hay una neurona que puedo usar para las mismas cosas. Es decir, no debo hacer espacio en el disco rígido para ver cómo se dice en checo porque me sirve la que tiene polaco. Así que es parecido, dice, porque sonó casi igual como la nuestra. Claro, no, aquí hay un detalle. Porque nosotros cuando queremos hablar polaco suena como checo. Pero es un error nuestro. O sea, en la necesidad de ir al baño pueden usar la misma frase, es decir, toileta. Get toileta. Dice, aunque dudo que un pedote use esta frase, porque es muy formal. Claro, sería como en castellano decir, caballero, ¿me podría indicar dónde está el toilet? Ah, bueno, sí, es como las clases, claro realmente se enseña eso, ¿no? Pero ella dice, no, aquí, por ejemplo, cuando está, así suena la campana y te tomas miles de pivos y ya no das más, lo más seguro es que digas, de die sayot, sayot. Yo me suena, cuando hablo checo, polaco, me suena que estoy estornudando todo el tiempo. Pues está bien, así debe estar, ¿no? ¿Dónde está el baño? Si lo dices con este tono, seguramente dices, güey. Claro. Estás como enojado, ¿qué mierda te pasa? Pero bueno. Por favor. Bueno, ya no les voy a quitar más tiempo, sobre todo quería saludarles. Ahora tengo que volver a estudiar porque termino el semestre y el 8 de junio tengo un examen oral. Nos gusta los exámenes orales. Sí que sí. Cuidado. De Retrain Management, dice, y tengo que aprender un libro de 900 páginas. Imagínate, 900 páginas. ¿Qué? El Ulises de James Joyce. ¿Qué tiene? Sí que sí. ¿Qué tanta mamá se puede escribir sobre Retrain Management que ocupe? Y debe tener muchos dibujos ese libro, ¿no? Dice, bueno, de verdad que no sé cómo lo voy a hacer porque me parece que no tengo tiempo para hacerlo. Pero bueno, ni para leerlo siquiera. Tampoco menos para aprenderlo. Así que bueno, ¿no tienen algún consejo para afrontar esta situación? Si apréndete bien el título, el nombre del autor del libro. Póngale, sí. Y por lo menos los capítulos, ¿no? Ajá. Entonces tú dentro de eso tienes como unos esquemas como para poder afrontar cierta situación, sobre todo si es oral. Sí. Como para decir, no sé si lo dice en el capítulo bla o en el capítulo blu del libro ble del autor blo. Y con eso ya tienes como un sistema para hacerte que puede, estirar un poco la situación. Sí, estiras una especie de agonía. En realidad, de las 900, por lo menos 3 páginas deberás saberte. Bueno, de verdad no sé cómo voy a hacer. Pero luego llega a lo mejor ya que me voy de veraneo, vacaciones de veraneo, y me voy directamente para Grecia. Los pavos de Cretin Blaster. Sí que sí. Ella se va a Grecia con su hermana a disfrutar de las playas, visitar algunos lugares históricos y sobre todo, por fin, a echar la hueva, aunque solo por 12 días. Dice, les mando un beso grande de parte de Martina en el corazón de Europa que la en checo y que es la capital de República Checa. Sí, ya te vi, campanita. Gracias, Martina. Hoy hemos aprendido, pero qué de cosas. Paolita es de Juliaca. Hola, Paolita. Perú. Y dice, sospecho de que las monjas de mi colegio les harta las misas. Les cuento, hoy tuve una misa, porque qué bueno, qué chingón, las monjas religiosas en un colegio. Misa. Y tú las ves a las monjas y no pueden decir nada. No. Pero en realidad todas empiezan a bostezar. Sí, ya me la sé de memoria. Y ahí están, ¿no? Dice, hoy les cuento, tuve una misa por el Corpus Christi y las muy pinches monjas se las pasaron durmiendo mientras yo... Eso es lo bueno que tiene la especie es que de... no duermen de noche. No. Deben comprender. Están rezando. Están orando. Sí, pero sí. Lo bueno de la reflexión religiosa es que tú te puedes dormir. Sí. Y es tu palabra contra la del otro, ¿no? ¡Pinche monja, estás dormida! Por favor, no me despierten así de este letargo, casi estado de nirvana que tenía yo. Ellas ponen sus manitas por sus mangas y La verdad no puede roncar la monja. No, la monja es un ser que no puede roncar. No puede roncar, al menos si está en misa. Claro. O roncar cuando duerma, hermana, por favor. Dice, se la pasaron durmiendo. Pasé toda la pinche misa de pie. Eso es lo que pasaba mientras ellas no prestaban ni atención. Pero se las sabe ya, las misas que habrán escuchado las monjas. ¿Tú crees que no hay nada original? Si el cura empezara a bailar o algo así, por lo menos las monjas se entretendrían de alguna manera. Dice, bueno, están sentadas ellas durmiendo. Dice, bueno, me la pasé como un angelito escuchando la misa. Me la pasé de parada. Dice, ay, es injusto. Qué injusto es Dios. Dice, bueno, Dios pero el Dios católico, según la creencia católica, todo lo ve. Y sí, debe haber visto a esas monjas, claro, que estaban de golfas ahí durmiendo mientras tú estabas parada como un angelito. Sí, ahí está, ya tendrás tiempo de quedarte dormida. Amascat09 de la tierra. Es de Maturín, un lugar costero hermoso de Venezuela. Le mando un abrazo bien grande. Y a Emanuel de Tucumán, Trelew. Está ofreciendo contacto. Que reside en Trelew, para no confundir, en el sur, en la Argentina. Veo la tierra. Al Coco de Tarija, yo le pregunto en estos momentos al señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una mansión enorme. Una mansión enorme, cabrón. Una piscina. Okay. Una limusina. Una esposa güera con aspecto de modelo. Dale. Y todo televisado por una cadena internacional. Claro, güey, debe ser un documental de algún empresario exitoso, de algún empresario de esos de las multinacionales, un rico, un hombre. Es el reality del pinche baterista de Blink 182. ¡Soy cabrón! ¡Chinga a tu madre! ¡Fuck you! Sí, fuck you, güey. Tenemos, en cierta medida, nosotros con una generación tenemos cierta responsabilidad, Para decir a aquellos que nos están escuchando, que son bien jóvenes y dicen, ah, porque Blink 182, está chida su música. Sí que sí. Y estos hijos de puta, ¿cómo pueden llegar a hacer semejante cosa? Yo no lo puedo creer. O sea que acabamos de romper la... Yo soy Cristo. Sí, sí. Si tú eres punk, yo soy el profesor Girafales, en pantaletas, caminando por una playa de Ipanema. Póngale. Y te garantizo que al menos en estos momentos no lo soy. Es increíble lo que está pasando, ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! Realmente una ¡qué cosa, asco! Aviso que algunos se dan en sí. Recién ahora lo ven, bueno, no lo habíamos visto nunca. Pero quemen todos sus discos. Sí, arrójenlos. Realmente. Escúpanlos y los vean en las bateas. Había síntomas de la decadencia del mundo, pero ya ha llegado a unas instancias que nosotros queríamos que no íbamos a vivir para ver semejante cosa, ¿eh? Chinguen su madre todos los Blink. Grupo punk y todos porque los Blink. Yo lo echo al carajo, si claro, yo le digo, bueno, no pertenece más a la banda, hijo sí puta, sí. Vete al carajo. En una mansión el güey con una... todavía no terminamos de vomitar. Digo, eso está bien si lo presenta Shakira. Sí que fantástico, sí. Total, vale mal. Sí. O qué sé yo, Julio Iglesias, ¿sabes? Les muestro mi mansión, qué sé yo. Pero el cantante... ¿Ustedes se imaginan alguno de los Pistols, alguno de los Ramones, a Joey Ramone diciendo... Esta es mi mansión y aquí fírmeme. Ya bastante con el patético Ozzy Osbourne, que pertenece a otro palo y está haciendo sí esas mamadas, pero bueno, él está viejo, jubilado, hijo de puta, que se cague. Pero si el arte le dio la ANA, la puede tener, pero no hace falta que hagas no todo ese... No hace falta mostrarle y gastarle en esas mamadas puras del capitalismo absoluto devastador con una música que supuestamente no va a favor de... ¡Al carajo! ¡Al carajo! Y ojalá nuestro vómito caliente te sirva para darte un baño, Blink 182. Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Luz. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Telegu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del UN. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y su mansión, su esposa abuela, sí, su limusina. Pero bueno, él no es no, un músico bien. Que pretende marcar tendencia entre la juventud adolescente que dice, soy rebelde. Desde mi mansión, claro. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Todas las asociaciones femeninas que protegen al mico del maltrato de los tripulantes de la María Tijuana. Mico, te pedimos disculpas, no volverá a ocurrir hasta que vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Salemos entonces pronto. Ya está, es el mamá, ha sido un galán, es un galán. Sí que sí. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Mar, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky.